ya estamos preparados, ya estamos aquí, como cada mediodía por FM Aire Libre, desde las 12, nosotros muy emocionados en este momento histórico, estamos haciendo contacto deportivo olímpico. Y es así, muy pero muy buenos días a vos, a usted que está ahí acompañándonos en la 91.3 Aire Libre. Un equipo, un equipazo, acompaña, más allá de que están muy pero muy lejos, a muchos kilómetros, nosotros aquí muy cerquita, trayéndote toda la información de lo que está pasando en los Juegos Paralímpicos 2020, donde 57 atletas, en donde muchas otras personas acompañan y en donde miles y miles de argentinos estamos levantando nuestra bandera por el deporte nacional y el deporte paralímpico. Por eso, a partir de este momento, te invitamos a vivir 30 minutos de contacto deportivo olímpico. Muy, pero muy buenos mediodías aquí, muy movilizados porque ya estamos viviendo estos Juegos Paralímpicos históricos, ahí en Tokio, Japón. Nosotros comenzamos el lunes pasado con la previa. Ayer vivíamos todo lo que tenía que ver con la ceremonia inaugural y con nuestra abanderada Gianni Martínez y con Fabián Ramírez, ellos abanderados y toda la delegación. Nosotros te proponemos traerte la información de lo que pasa en Tokio, traerte también a partir de los distintos profes, distintos referentes del deporte adaptado, las disciplinas, las 11 disciplinas que nos representan, en donde participamos. Por eso cada día vamos a ir aprendiendo algo. El lunes estuvo Julio Taborra hablándonos de paraciclismo. Ayer Damián Racmil hablándonos de lo que tiene que ver con el tenis de mesa adaptado. Y hoy te proponemos que, aparte de la información, hoy sepamos más sobre el atletismo adaptado con el señor Charlie Conforti. Muy buenos días para vos, Daniel. Muy buenos días para todos los oyentes de Contacto Deportivo. La verdad, qué alegría ponernos en contacto, valga la redundancia, en estos momentos que se están celebrando los Juegos Paralímpicos en Tokio, con muchísimos representantes de la ciudad y obviamente de la RAT. Estamos felices y muy contentos por ellos y por todos los entrenadores que obviamente trabajan y laburan día a día. La verdad que es emocionante esto. Viendo a Gianni Martínez llevando la bandera de Argentina, la verdad es para erizarse los pelos de la piel, es impresionante. Así que bueno, Dani, hoy en día lo que vamos a tratar de hablar un poquitito, vamos a hacer nuevamente para poner en énfasis y lo que es la diferencia entre el deporte adaptado, deporte inclusivo y el deporte paralímpico, que obviamente está bueno poder saberlo, para recordar que bueno, los deportes adaptados son esos deportes convencionales que se hace una mínima adaptación, pero que sostienen la esencia del deporte original. Es decir que las deportistas con discapacidades pueden desarrollar estas disciplinas, como por ejemplo es el ciclismo adaptado, el básquet en silla de ruedas. Y también hay deportes que fueron creados que no se adaptan, sino que son pensados de esa manera. Por ejemplo, como el goalball para las personas con disminución visual o, bueno, directamente ciegas. Después tenemos también lo que son los deportes inclusivos. Los deportes inclusivos son aquellos que pueden competir personas con discapacidad y personas sin discapacidad. O sea, tienen un acceso universal a este tipo de deportes. Y los deportes paralímpicos son los deportes adaptados seleccionados por el Comité Paralímpico Internacional para que formen parte de los Juegos Paralímpicos, es decir, lo que se está haciendo ahora. Son los destacados de la IPC, que bueno, que por lo general obtienen una mayor difusión, piragüismo, el ciclismo adaptado, la esgrima, el sillo de ruedas y demás. Hoy en día, ¿sabés de qué vamos a hablar? de un deporte, el deporte madre de todos los deportes, de atletismo, ¿eh? Del paraatletismo. No, que... no te adelantes, Charlie, pará un poquito. Hoy, para que vos te quedes con nosotros estos 30 minutos, estaremos con Charlie Conforti hablándonos de atletismo. También tendremos una comunicación desde Tokio. Martín Arroyo, el entrenador de Gianni Martínez y Brian Impelicieri, va a estar contándonos cómo están nuestros atletas. También toda la información con Iván Alday de lo que pasó anoche y la madrugada en Japón, preparándonos para un nuevo día. Y si hablamos de atletismo, tenemos que decirte que el atletismo paralímpico tiene equipo. Yanina Martínez en 100 y 200 metros, Antonella Ruiz Díaz en lanzamiento de bala y disco, Florencia Romero en lanzamiento de bala y disco, Romina Fernández en lanzamiento de clava y bala, Mayra Bargullo en lanzamiento de bala, Hernán Barreto en 100 y 200 metros, Hernán Urra en lanzamiento de bala, Brian Impelicieri en salto en largo y 100 metros, Alexi Chávez, Gabriel Sosa, Pablo Gómez Reynoso conforman nuestra delegación. Sí, sí, hoy todo lo que tenga que ver con el atletismo, que muy pronto ya están por competir. Y tenemos a Daniela Olivares, entrenadora de Romina Fernández, que hace contacto deportivo olímpico. Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Olivares, entrenadora personal de Romina Fernández, y quería comentarles que Romy ya se encuentra en Tokio. La inauguración de este evento se realizó ayer a las 8 horas de la mañana acá en Argentina, por lo tanto 20 horas en el predio de Tokio. Nuestra representante Mercedina va a competir el día 27 del 8 a las 7:08 de la mañana de Argentina en lanzamiento de clava. Romy Fernández descubre el atletismo a través de una escuela municipal que estaba a cargo de otra profesora en su momento, y después de unos años comienzo a trabajar en lo que es discapacidad junto a la profesora Trinidad López y hacemos recreación y deporte adaptado, y ahí Romina retoma con el atletismo. Y después de unos años se contacta con el técnico de selección, Ariel González, y comenzamos a entrenar lo que era el alto rendimiento deportivo. Ella es convocada en el año 2017 a formar parte de la selección argentina de FADEPAC, que es la Federación Argentina de Parálisis Cerebral. Y bueno, comenzamos a concentrar todos los meses, viajaba a las distintas concentraciones donde entrenaba con dichos técnicos y yo la acompañaba. Y bueno, fue logrando distintas marcas y es así que obtuvo su marca para pasar a esta instancia de lo que es Tokio. También en el 2019 participó de los Juegos Parapanamericanos de Lima y se presentó en lo que es lanzamiento de clava y de bala. En la actualidad Romina presenta los dos récords americanos en dichas disciplinas y viene trabajando muy fuerte para lo que es Tokio. Y ahí la teníamos a Daniela Olivares, entrenadora de Romina Fernández. Tenemos equipo, aquí hay equipo. 57 representantes están en Tokio, Japón. El atletismo paralímpico tiene sus representantes. Vamos adelante. Apoyemos Yanina Martínez, Antonella Ruiz Díaz, Florencia Romero, Romina Fernández, Maya Bergallo, Hernán Barreto, Hernán Urra, Brian Impelicieri, Alexis Chávez, Gabriel Sosa, Pablo Jiménez Reynoso. Están embanderados en este contacto deportivo olímpico. Y seguramente estuvo toda la noche y toda la madrugada pegado a los distintos canales, a las distintas plataformas para traerte a vos la información. Estamos hablando del señor Iván Alday, que en este flash nos trae lo que pasó en la madrugada de Tokio, Japón. Muy buen día, querido Iván Alday, desde Mercedes, Buenos Aires. Buen miércoles olímpico, Daniel, equipo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, muy movilizados. Exactamente, resumen del día uno para los argentinos, hablamos de ciclismo de pista. Se sumaron los dos primeros diplomas paralímpicos. Marina Delgado terminó séptima en los 3.000 metros por persecución individual y en el tándem, Maximiliano Gómez y Sebastián Toldoso fueron octavos en los 4.000 metros de la misma prueba. Siendo al lado de la natación, Lautaro Maidana Cancino fue sexto en su serie de 100 metros mariposa S14. Elizabeth Noría quinta en la clasificación de los 200 metros libres, por lo tanto ninguno pudo meterse en esa prueba final. Y el tenis de mesa, Gabriel Coppola, la clase 3, Mauro de Pérgola, clase 5, Constanza Garone, clase 2, Verónica Blanco, 3 y Fernando Eberhard, 1, cayeron en sus estrenos en los Juegos Paralímpicos, por lo tanto tendrán que ganar en la segunda presentación para aspirar a pasar por chance de medalla. Muy bueno porque el primer día encontró distintas disciplinas, en este caso natación, paraciclismo y tenis de mesa. Ya nos estamos preparando para el atletismo. Contanos un poquito, recién escuchábamos a Daniela Olivares, entrenadora, que nos decía de que ya están descansando y que Romina Fernández se prepara. Qué lindo escuchar a alguien de mis salvos aquí en Aire Libre compartiendo la transmisión. Romina Fernández, después de lo que fue Lina Mercedes, paralizada, esperando sus presentaciones de aquel 27 de agosto y 1 de septiembre. Paralizado Mercedes con el apoyo del municipio. Si querés, repasamos lo que viene para el día de hoy. Dale, nomás. Nos preparamos para el segundo día de los Paralímpicos de Tokio, Japón, en Contacto Deportivo Olímpico. Miércoles 25 por la noche, nos metemos a la pileta con Ana Noriega, eliminatoria Serie 2, libre, S5, 100 metros, a partir de las 21:13. También en el mismo horario, en las damas, Nadia Baez estará presente en los 400 metros, libre S11 de damas, y a las 22:30, pecho SD9 de damas, eliminatoria Serie 1, Daniela Gómez. Ciclismo de pista también habrá a las 22:30, persecución individual 3.000 metros, en este caso de los cero clase 1, Rodrigo López estará clasificando y pasamos al tenis de mesa, 5:20 de la mañana, siempre hablando de Argentina, Caballero, Grupo C, Beta 2, Mauro de Pérgola frente al serbio militar Taluca de Serbia, a las 6:40 las damas, con Tanza Garones que medirá a la francesa Isabel Lavase, a las 7:20 de la mañana, también en Caballero, Gabriel Coppola se medirá al tailandés Lawak, y a las 8:40 en damas, Verónica Blanco se medirá a la croata Andela Muznik. Todas las actividades en hora de nuestro país, la agenda está sujeta a cambios de actualizaciones, porque recordemos que como le van a nuestros atletas, hay posibilidades de pasar a las finales de cada una de las disciplinas. Estamos haciendo Contacto Deportivo Olímpico esta tarde de 18 a 20 horas por la FM Aire Libre. También estaremos haciendo un resumen con el señor Iván Alday, que en este flash te trajo la información de lo que pasó anoche en la madrugada de Japón, preparándonos para un nuevo Contacto Deportivo. Gracias, Iván. Gracias, repasamos rapidito las medallas. Australia, líder del medallero con 16 de oro. China segundo con 5 de oro, haciendo un total de 8 medallas, y República de Rusia con 6 medallas y 3 doradas. Argentina no tiene medallas todavía, pero sumó los dos primeros diplomas olímpicos a través del ciclismo de pista. Contacto Deportivo es olímpico. Cada mediodía en la FM Aire Libre lo tendrás a Iván Alday con todo lo que pase en Japón. Mientras tanto, nosotros seguimos en movimiento hablando con el señor Charlie Conforti de atletismo. De un deporte, el deporte madre de todos los deportes, de atletismo. ¿Eh? Del paraatletismo, que es el deporte que más atletas compiten en los Juegos Paralímpicos. Ahora, viste que siempre vemos cuando, por ejemplo, Yanina Martino, Belén Pellizzari, que tienen una letra y un numerito, y nosotros decimos, ¿qué significa eso? Bueno, ahora les voy a explicar más o menos lo que significa. ¿Qué es? Que, además de ser, bueno, la modalidad con mayor deportistas y eventos en los Juegos Paralímpicos, el atletismo también comprende el mayor número de clases de discapacidad. Es decir, cada participante tiene una categoría de 2 dígitos, ¿tá? El primero de los cuales indica el tipo de discapacidad funcional que tiene. La segunda cifra es el grado de afectación. Por ejemplo, está la clase del 11 al 13 son los deportistas ciegos y con discapacidad visual. Clases 20 son los atletas con discapacidad intelectual. Las clases de 31 al 64 son personas con discapacidad física o parálisis cerebral, de los cuales hay varias divisiones entre ellas. Por ejemplo, las clases del 31 al 38 son los participantes con problemas de coordinación, algunos de ellos en silla de rueda. Del 40 al 41 son los deportistas con acondroplasia. Del 42 al 44 son los atletas con afectación en las extremidades inferiores que compiten sin prótesis. Del 45 al 47 son los atletas con afectación en las extremidades superiores. Del 51 al 57 comprenden a corredores en sillas de ruedas o lanzadores que compiten sentados. Y del 61 al 64 son los atletas con afectación en las extremidades inferiores que compiten con prótesis. Siempre en cada una de estas clases va a haber una letra, la T o la F. Cuando existe la letra T, es que son que compiten en eventos de pista. La T es de track, ¿sí? Como carreras, saltos. Y si aparece la F, son los de campo, que vendría a ser la field, en inglés campo, ¿tá? Entonces son los de lanzamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cuenta, yo en estos momentos no me acuerdo muy bien, pero por ejemplo, Yanina Martínez es T de track 36. Que vendría a ser con participante con parálisis cerebral. Ahora, tenemos un montón de pruebas que se hacen. Por ejemplo, tenemos las pruebas de pista, que son 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500, 5.000 metros, pruebas de relevos, de salto en largo y de alto. Y después tenemos pruebas de campo, que son lanzamiento de jabalina, de bala, de disco y de clava. La clava es lo que ya tienen bastante, los que son los atletas con parálisis cerebral dentro de todo bastante profundos, que bueno, que obviamente van a lanzar una clava para que tengan posibilidades por las cuestiones de los pesos de los demás elementos. Ahora, yo te voy a comentar todos los deportistas que van a competir, de los cuales van a ser Yanina Martínez, obviamente ya lo sabemos, es 100 y 200 metros T36, lo que habíamos dicho antes. En Hernán Barreto, en 100 y 200 metros en T35. Hernán Urra va a hacer lanzamiento de bala. Brian Impelizari, el otro rosarino, va a hacer el salto en largo. Alexis Chávez, 100 y 200 metros. Antonella Ruiz Díaz, lanzamiento de bala y de disco. Florencia Romero va a hacer lanzamiento de bala y de disco también. Gabriel Sosa va a lanzar 100, va a correr 100, 400 y 1500 metros. Romina Fernández va a hacer lanzamiento de bala. Mayra Vergaslo va a hacer lanzamiento de bala. Y Pablo Jiménez Reynoso va a hacer lanzamiento de bala y jabalina. ¿Estamos? ¿Qué pasa con esto? En la ciudad de Rosario tenemos varias instituciones que trabajan atletismo. Entre ellas, dentro de lo que es la discapacidad intelectual, tenemos lo que es programa de familias de Olimpiadas Especiales Argentina, y obviamente siempre lo podemos acercar al Estadio Municipal y buscar al gran docente y profesor Martín Arroyo, que seguramente si ve la posibilidad de los atletas que se acerquen de tener posibilidades de un alto rendimiento, obviamente que va a trabajar de la misma manera que ha trabajado con Yanina Martínez y con Brian Impellizzari. Así que bueno, Dani, la verdad que es una alegría volver a ponernos en contacto. Esperemos que traigan muchas medallas, que de eso no tenemos ningún tipo de dudas. Y el atletismo seguramente va a seguir dando que hablar. Y además, ¡vamos Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí lo teníamos a Charlie Conforti, que te invita a vos a salir de la piecita del fondo, hablándonos de atletismo. Aquí en Rosario hay muchos lugares para que vos practiques alguna actividad, arquería, canotaje, rugby, goalball, volei, básquet, ciclismo, natación, vela, tenis, bochas, fútbol, golf, tenis de mesa, triatlón, escalada, artes marciales, equitación, canotaje, atletismo. Son muchas las disciplinas. Mañana estaremos hablando con Malvina Biglione, que nos va a invitar desde la ARDAAT para que sepas más sobre las actividades que vos podés hacer. Mientras tanto, damos un salto y nos vamos a Tokio, porque ahí está Martín Arroyo, ya por ir a acostarse, entrenador de Yanina Martínez y Brian Impellizzari, que hace contacto deportivo olímpico. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, te vuelvo a enviar ahora un mensajito comunicándoles que, bueno, tanto Yanni como Brian están muy bien, están ya muy cerquita de las competencias, se enciende la llama olímpica y bueno, es una satisfacción ya distinta, ya están las sensaciones de competencia, ya empezó natación, para nosotros ya falta muy poquito para los debut olímpicos, en el caso de Brian, bueno, como te venía diciendo, también arrancó natación y comenzó la inauguración, que para nosotros es una tranquilidad, ¿no? Comenzó el juego y tuvimos una experiencia muy linda, muy emotiva con lo de Yanni, donde nos pone muy contenta a todos la representación, la posibilidad, el lugar, el tener la bandera argentina tan cerca y nos motiva mucho, ¿no? Para todo esto que viene. Viene una experiencia más y bueno, a vivirla también como equipo. Hay una tranquilidad muy grande que vamos a dar el 100% en cada una de nuestras competencias para poder representar a Argentina de la mejor manera y bueno, y buscar siempre esa posibilidad que todo deportista sueña. Así que bueno, nada más creo que para poder agregar, sí comentarles que bueno, que nos llegan todo tipo de mensajes, de saludos, se hace sentir mucho el cariño y aquellas personas que siguen a los chicos. Y todo suma, ¿no? Todo suma para esa distancia que existe a nivel país, pero sí tener el cariño a través hoy en día de las redes y bueno, que sirvan obviamente para esto, ¿no? Para mantenernos cerca. Al fin y al cabo, ¿no? Después de un año y medio tan complicado, estar cerca de esta manera. Y sentirnos con un gran apoyo que se hace sentir muchísimo para este momento tan importante que viene de la competencia. Así que agradecer todo el cariño que se brinda y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Un abrazo grande, grande a la distancia y nos vemos luego, ¿sí? Saludo para todos. Y Y ahí estaba Martín Arroyo ya en la madrugada de Japón, preparándose, contándonos cómo está Yanina, Brian y todo el equipo. 57 representantes. ¿Lejos? No, no estamos lejos. Estamos muy cerca porque el aire libre de la ciudad 91.3 te acerca a vos cada día. Dale, enganchate. Todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 12.30, hacemos Contacto Deportivo Olímpico. Y esta tarde también, seguinos. Esta tarde hacemos Contacto Deportivo de 18 a 20 horas para que vos compartas todo lo que tenga que ver con el deporte adaptado, inclusivo y olímpico. Todo por FM Aire Libre.